Hoy es un día muy especial para el movimiento y la organización de mujeres y el colectivo LGTBIQ. También debería serlo para toda la sociedad porque cumpliría 26 años Micaela García, víctima de femicidio, símbolo y bandera de lucha para quienes trabajamos cada día para lograr una sociedad un poquito más igualitaria, más justa y libre de violencias. Estamos en comunicación en este momento con su padre, Néstor Yuyo García, quien además tomó la posta de esa lucha y fue la cara visible de todo el pedido de justicia y que no haya impunidad por el caso de Micaela. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, tratando de pasar este día, digamos, que bueno, se la extraña siempre, pero en esta fecha por ahí un poco más. Sí, sin duda, sin duda. Hablábamos un poco, Micaela, que fue transformada en un montón de cosas positivas y por las que ella también luchaba, porque recordemos, muy militante y muy compañera, no solo del territorio y del pueblo, sino del colectivo Ni Una Menos. Contanos, Néstor, vos hoy formás parte del Ministerio de las Mujeres, formás parte de la ley Micaela. ¿Cómo fue todo ese recorrido hasta llegar acá, no? Sí, en realidad mi último día en el ministerio ahí en provincia fue el 28 de febrero de este año. De este año, digamos, no estoy siguiendo ahí en el ministerio, pero igual seguimos trabajando por estas cuestiones, porque la ley Micaela simplemente como nos parece que tiene que implementarse y bueno, digamos eso. Nosotros cuando pasó lo de Mica, ya en ese mismo momento, digamos, cuando hablamos ahí en la plaza de Gualeguay, que en realidad salimos por dos cuestiones. Una es que queríamos agradecer a los fiscales, a la policía, de cómo intentaron encontrar en esa semana a Micaela, y se lo habíamos dicho la noche anterior, digamos, de que nosotros, independientemente del resultado, íbamos a estar agradecidos por el esfuerzo que hicieron y que vimos por encontrar a Micaela con vida, digamos. Y en ese momento, el otro motivo fue que había mucha bronca en la plaza y quisimos no agregarle más violencia a la situación y pedir que transformemos todo ese enojo en cuestiones positivas, que fue lo que hicimos. Y ahí Andrea también lo dijo, digamos, sin haberlo acordado, porque hacía menos de una hora que nos habían avisado de que habían encontrado el cuerpo de Micaela asesinado. Decidimos vivir para continuar su sueño, digamos, y después le dimos forma en una fundación a ese deseo, no solo nuestro, sino de toda la familia y de muchas compañeras y compañeros de Micaela que militaron con ella y con ya cuatro años largo desde que sucedió esto, se han incorporado un montón de gente que no tuvieron la posibilidad de conocerla en vida, pero que comparten la lucha como vos y como un montón de gente, jóvenes, gente grande, que han abrazado a la fundación y la lucha de Mica que tratamos de continuar nosotros, ¿no? Uh-huh. Néstor, obviamente es un día para pensar y reflexionar sobre todas las cuestiones, principalmente sobre Micaela, pero yo quiero hacer un apartado y quiero preguntarte personalmente por vos. Digo, ¿cómo estás vos? Y quiero preguntarte si conocías la militancia o si la militancia de Micaela la conocías, ese compromiso que tenía ella para cuestiones que de alguna u otra manera se están transformando debido a lo que pasó con Micaela, pero obviamente también, sin dudas, a esa lucha de las mujeres. Digo, ¿cómo estás vos y cómo es esa relación? Sí, a ver, a mí me tocó hacer el secundario. Yo terminé en el 82, en la época del proceso militar, digamos, pero ahí con un grupo de compañeros, era un colegio donde íbamos solamente varones, y ya empezamos a generar algunas cosas, no a través de un centro de estudiantes y esas cosas. Y cuando empecé a estudiar en la Universidad Tecnológica Nacional en Concepción del Uruguay, en el primer año empezaron las agrupaciones, muchas, a hacer reuniones y a prepararse para tener la primera elección de centro de estudiantes, a conformar el centro de estudiantes. Yo milité, fui secretario de esa primer comisión, donde la elección fue incluso antes que se lo eligiera Alfonsín como presidente. En el Movimiento Universitario Intransigente era nuestro espacio. Después, años posteriores, armamos un frente, fui candidato a presidente del Centro de Estudiantes, fui presidente de la Juventud del Partido Intransigente en Concepción del Uruguay. Pero en un momento la política grande y desde el propio partido me fue desilusionando y abandoné esa militancia, digamos. Siempre seguí militando en la universidad, incluso cuando sucedió lo de Mica, yo era decano de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay. Hay política universitaria y no se llega a ser decano sin una actividad política, pero en relación a la política más grande, Micaela, cuando estaban en el penúltimo año del secundario, me dijo: yo sé, papá, que vos tuviste en el centro de estudiantes, y nosotros en el colegio hay una sola lista, y a nosotros nos parece que los estudiantes tienen que tener una opción de al menos elegir entre dos posibilidades, y con las compañeras estamos tratando de armar una agrupación, ayudarnos con el tema del estatuto y esas cosas. Otra compañera de Mica también le preguntó a su papá que militaba en el peronismo, y bueno, yo ahí me puse muy, muy feliz de que eligiera ese camino, digamos. Y después, de las dos agrupaciones de ahí, un intendente de Concepción del Uruguay que convoca, las dos candidatas a presidente fueron mujeres. Micaela perdió, fue candidata a presidente de la lista que armaron, perdió, pero hubo un intendente que vio algo en estas gurisas, porque la mayoría eran mujeres, y de Concepción del Uruguay las convocó a manejar la cuestión administrativa de los presupuestos participativos, eso donde la gente en los barrios votaba por diferentes proyectos, y de ahí surge la JP Vita en Concepción del Uruguay. Y nosotros, yo más que nada, porque Andrea, la mamá de Mica, nunca le interesó la parte política partidaria, me pareció que mi lugar era acompañar a Micaela en su crecimiento político. Ella en poquito tiempo fue la referente máxima de la JP Vita en Concepción del Uruguay, integraba la mesa de Levita, tanto mayores como chicas y chicos del Levita provincial, digamos, la única mujer, y ya con 20 años ocupaba este lugar. Participó en el Congreso Levita a nivel nacional, incluso habló en el estadio como representando a la comisión en que le tocó trabajar, y a mí me pareció que mi tarea era acompañar su camino, digamos. Uh-huh. El tema que Mica ahora no está, digamos, y qué sé yo, y por otro lado, creo que cuando Néstor Kirchner es presidente y convoca a la militancia, a los que militábamos, lo nacional y popular, nos dio una esperanza, digamos, y una gana de ser parte, pero bueno, había sido una decisión mía de de acompañar el crecimiento de Mica. Y hoy estamos militando, obviamente. Estoy militando. Andrea, la política partidaria no, pero yo sí, digamos, porque me parece que las transformaciones en la escala que se necesitan solamente se pueden generar con un Estado comprometido. Estamos en comunicación con Néstor Yuyo García, padre de Micaela. Néstor, por último, ¿cómo fue esa articulación justamente con quienes gestionaban en ese momento? ¿Llegar a un proyecto de ley y a una ley que lleva el nombre de Micaela? Digo, ¿cómo fue ese proceso que sé que fuiste muy protagonista y formaste parte ahí tocando puertas? Sí, en realidad, en Micaela, en la madrugada del 1 de abril, la secuestran, la violan y la asesinan en un tiempo máximo de 3 horas, según lo que los resultados de la autopsia, pero nosotros la buscamos durante una semana. En esa semana, aparte de conocerse lo que era la negra, digamos, a partir del martes, cuando se identifica el auto en el que fue secuestrada por las cámaras del Banco Nación y las cámaras de los comercios de Gualeguay, que pudieron establecer el recorrido de Micaela y un vehículo sospechoso, y después se supo que ese vehículo era de alguien que estaba cumpliendo condena con libertad condicional, Sebastián Wagner, que hoy está condenado a cadena perpetua por secuestro, violación y femicidio de Mica. Pero también se supo, digamos, a partir de ahí de las fallas y de que se había llegado a la situación, al femicidio de Mica, porque habían intervenido en al menos 3 instancias y como mínimo 4 agentes del Estado sin perspectiva de género, y una abogada, Flora Axelrad, que en su momento había sido una de las secretarias de Carmen Argibay cuando fue juez de la Corte Suprema de Justicia de Nación, recordó algunas conversaciones con Carmen Argibay respecto de la capacitación del Estado en estos temas, y ella, a Mica se la encuentra el sábado 8 de abril, rato antes del mediodía, y a la tardecita, Flora escribe en su Facebook, todavía está si lo quieren buscar, Ley Micaela García de capacitación obligatoria para las personas que trabajan en el Estado en los derechos de las mujeres y la temática de género, una cosa así, digamos. Y ese es el primer registro y antecedente. Sin conocernos, después ella, semanas posteriores, comenta en una reunión que estaba buscando una legisladora que presente este proyecto que había empezado a escribir para trabajarlo en conjunto, digamos. Y esto llega a Analía Rach Quiroga, diputada nacional por Chaco en ese momento, que hoy es la vicegobernadora de Chaco, que lo presenta a ella por el Frente para la Victoria con el acompañamiento de un montón de diputadas y diputados. Y también el Movimiento Evita toma la idea y presenta otro proyecto, y ambos nosotros tuvimos la posibilidad, porque nos dieron la posibilidad de que opinemos, de que lo modifiquemos, nos parecían que estaban buenos, que eran complementarios, y lo único que pedimos con Andrea fue que trataran de unificarlo en comisiones, que eso sucedió, claro. Digamos, pasó por 2 comisiones, Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia y Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ese proyecto unificado tuvo la aprobación entre el 18 de diciembre en diputados y el 19 de diciembre del 2018 en senador, y se convirtió en ley. Y no se puso en práctica hasta la nueva gestión, ¿no? Hasta 2019. ¿O hubo alguna implementación previa? Y la ley Micaela, una ley corta, tiene 2 artículos. El artículo 11 invita a la Ciudad de Buenos Aires, a las provincias, a adherir. A nosotros esto nos parecía importantísimo, digamos, porque los delitos de violencia por razones de género no son delitos federales, por lo tanto intervienen, claro, la justicia provincial, los estados provinciales, y en el 2019 solo quedaban 3 provincias por adherir a la ley Micaela, Formosa, Corrientes y Tucumán, que adhirieron febrero, marzo y mayo del 2020, Y esto es un hecho histórico, no hay ley nacional que tenga la adhesión de la totalidad de los estados provinciales. Y más extraño aún es que casi 600 municipios, en la provincia de Buenos Aires, la totalidad de los municipios, y en otras provincias también, digamos, pero como ustedes están en la provincia de Buenos Aires, les comento lo de la provincia de Buenos Aires, todos los municipios han adherido a la ley Micaela ahí. La gran mayoría, casi 600, digamos, y esto, que una política pública municipal esté relacionada con una política pública nacional y provincial, es algo que en la escala que se dio, que no había sucedido nunca en la historia de nuestro país. Uh-huh. Y eso a nosotros nos genera mucho orgullo. Después, digamos, de esa decisión política, digamos, porque toda política pública tiene dos planos. Está el plano normativo, formal, de la decisión política, y después está el plano operativo, ¿no? En el plano operativo hay un poco de todo, digamos. Hay provincias que demoraron su adhesión, pero rápidamente empezaron a implementar. Hay provincias que lo implementaron, lo adhirieron rápidamente y después quedó ahí un poco inactivo la implementación de la ley Micaela. Va marchando, digamos, nosotros con Andrea, la mamá de Mica, y de la fundación, creemos que hay que pasar de las charlas y de las capacitaciones en formato charlas, digamos, a talleres donde se pueda llevar la temática de género a la práctica, actividades cotidianas y las tareas cotidianas que hace cada trabajador y cada trabajadora del Estado de manera permanente, porque si no, después que pasa la instancia de capacitación, genera una determinada conciencia, pero a las 2 semanas, a las 3 semanas, los trabajadores y las trabajadoras del Estado siguen haciendo las cosas de la misma manera que lo estaban haciendo antes. Claro. Y creemos que la transformación se va a lograr cuando muchas trabajadoras y trabajadores del Estado empiecen a contestar un mail, a redactar un mail, a redactar una nota, a las tareas cotidianas de la oficina, que no esté naturalizado que prepara y trae el café o calienta el agua para el mate sean siempre las mujeres. De esas cosas sencillas me parece que hay que empezar a hacer un proceso de transformación también, digamos. Néstor Yuyo García, padre de Micaela García, hoy cumpliría 26 años. Néstor, lejos de los golpes bajos ni demás, la pregunta va a ser contundente. ¿Cómo te gustaría que nosotros, la militancia, quienes ocupamos distintos espacios, recordemos a Micaela y cómo la recordás vos? Bueno, creo que Micaela, todo militante y toda militante se identifica muchísimo con la forma de hacer política que tenía Micaela, y no solo del peronismo, que es donde Micaela militaba, sino desde otros espacios, incluso de Cambiemos, por decir algo, digamos. Hay militantes que militan otras cuestiones, pero identifican esa forma de hacer política de Micaela, porque claramente trascendió su espacio político, el movimiento Evita, obviamente, pero también el espacio del peronismo, digamos. Y por ahí lo que uno ve mucho también, digamos, y que no nos gusta, porque Micaela no era así, digamos, por ahí en la política, en la rosca política, hay muchas mezquindades, y muchas veces es más importante el posicionamiento individual frente a ocupar un cargo, frente a posicionarnos en la lista para la próxima elección, que la temática en sí, eso también lo vemos, digamos, pero me parece que es parte de un proceso que en esto que es la ley Micaela, de capacitación en una escala tan generalizada, no ha ocurrido nunca, y nosotros lo vemos, porque nosotros estamos trabajando con los diferentes estados y vemos que las personas no están acostumbradas a que se las citen a una capacitación obligatoria de cualquier tema, y sobre todo de estos temas que dividen agua, ¿no? Y que también hay personas que hasta sin saber cómo es la cosa, se oponen, digamos. Pero bueno, creo que desde que asumió este nuevo gobierno, nacional, provincial, hay una decisión política firme de avanzar con estos temas, digamos. Por ahí también uno reconoce de que hay dificultades operativas, pero también en este tiempo, digamos, que ya estamos próximos a cumplir 2 años de este gobierno, uno ve que el objetivo está claro y que de alguna forma se va caminando a ese objetivo, y que claramente hay dificultades operativas derivadas de la pandemia, hay dificultades operativas porque lo que está escrito en el Ministerio Nacional de Mujeres, en lo que es el formato de capacitación y la modalidad pedagógica, está lo de la educación popular, esto que yo comentaba de partir de situaciones problemáticas, de tratar de que las personas puedan ver a través de los encuentros de capacitación a la Micaela la manera de hacer su trabajo con perspectiva de género, todas las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Y lo que por ahí se ve, digamos, y que es lógico que suceda, es que también hay que formar las capacitadoras y los capacitadores Claro. en esto de la educación popular, que es una educación diferente a la educación tradicional a la que estamos acostumbrados y acostumbradas. Y esto va a llevar un tiempo, digamos. Lo que a mí me da mucha esperanza es que eso que está planteado como un objetivo, en lo operativo cada vez se va acercando a que eso que se planteó como objetivo llegue a ser realidad, digamos. Que en un momento yo no veía Esa esa posibilidad, esa luz, claro. digamos, esa posibilidad. Y hoy, si bien falta un montón, se ve también de que el objetivo está claro y que bueno, que se está transitando un proceso que en lo que es la implementación de la ley Micaela está en los primeros pasos, digamos. Tal cual. Lento pero firme, Yuyo, Pero igual, ¿eh? Lo sabemos lento pero firme, yo creo tal cual. que eso Tal cual. viene así, digamos. Tal cual. Néstor, ha sido clarísimo. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur, además en este día tan especial. Y queremos confirmar desde acá que sí nos vemos representados y representadas en la militancia de MICA. Y justamente creo que el fin de todo esto y de la lucha de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ y de toda la sociedad es que no haya otro caso como el de Micaela. Y por eso vamos. Así que muchísimas gracias a vos también por ponerte la 10, estar enfrente de Claro, esta un lucha en un compromiso. momento tan difícil. Además, El que les tocó compromiso. atravesar como familia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias. Pasaba Néstor Yuyo García, padre de Micaela, hoy cuando ella cumpliría 26 años.